Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios. Bien, y ahora en estos momentos, pues vamos a pasar ya a un tema, pues, suficiente, creemos, bien un par de temas, tres temas dedicados a la comunicación como sector y como espacio para el ejercicio de derechos. Mirad, en otros medios os contarán otras cosas, seguramente, pero para esto hoy nos ayudarán en la tertulia Agustín Llanel de la Federación de Sindicatos de Periodistas de España. Buenos días, Agustín. Vale, ahora se desconecta, ahora tiene el micro ahí. Hola, buenos días. Buenos días. Manuel Chaparro, catedrático de periodismo y director general de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Y tenemos también a Isabel Lema, de la Red de Investigación en Comunicación y Acción Participativa. Buenos días, Isabel. Muy buenos días, compañeros. Y como no, pues no podría faltar nuestro presidente de la Red de Medios Comunitarios. Buenos días, Mariano Fernández. Hola, buenos días. Un abrazo a todos. Bien, Rafi, cuéntanos. Bueno, pues vamos a tener tres cositas con las que hablar con nuestros contertulios y vamos a empezar con la primera. La salud de los medios comunitarios. El último informe publicado en Medios Comunitarios .net es desde 2018, pero tenemos enchufe y nos han pasado algunos de los titulares del informe del 2019, basado en encuestas hechas en 2020, antes de que esto del coronavirus llegara por aquí. Respecto al presupuesto anual del medio, llama la atención que es inferior a los 10.000 euros. Es casi un 70% de los medios comunitarios. Recordemos que el salario mínimo interprofesional en 2020 era de 13.300 euros anuales y que en el 2019 era de 12.600. Los campos donde más optimistas son los medios comunitarios de cara a 2020 son en la formación que darán a la ciudadanía, en la participación de la ciudadanía y en la generación de contenidos y la gestión del medio y en lo económico. Sin embargo, se espera estancamiento en la incidencia, la audiencia y sobre todo la seguridad jurídica. No se confía en que el gobierno desbloquee la situación, ¿no? ¿Alguno de los que estáis por aquí me podéis hablar un poquito sobre esto? Empezamos, si te parece, por orden que tenemos, Agustín. Bueno, yo creo que el gobierno ahora mismo no tiene precisamente prisa en resolver el problema de los medios comunitarios, ni muchísimo menos. Yo recuerdo que hace pues ya casi 2 años, creo que hubo una reunión de la Red de Medios Comunitarios en la que yo me invitaste y asistí con el director general encargado de estos temas. Nos dijo que entonces lo tenía presente, pero que había que esperar a que pasaran las elecciones. Hemos tenido un periodo de varias elecciones casi seguidas y de momento pues sigue pendiente. Y claro, ahora en mayo se cumplen 10 años de la aprobación de la ley, según la cual tenían un año para hacer el reglamento que resolviera el problema de las licencias de las emisoras de radio. Me parece uno de los incumplimientos más vergonzosos de la historia de la democracia española, ¿no? O sea, van a ser ya 10 años, o sea, 9 años de retraso. Manuel, cuéntanos. ¿Qué tal? Bueno, pues de acuerdo con lo que decía Mariano y por añadir, yo creo que este gobierno podría ser muy sensible a los intereses de los medios comunitarios, ¿no? Y a los medios públicos locales, lógicamente, porque tienen que ir un poco de la mano, necesariamente. El problema fundamental es que yo creo que tenemos que trabajar junto con el gobierno en hacer una pedagogía con la Asociación Española de Radiodifusión Comercial, porque la voluntad del gobierno pasa por evitar que la Asociación de Radios Comerciales haga chantaje, que es lo que siempre ha venido ocurriendo a lo largo de toda esta historia. Es decir, no es que hayamos encontrado partidos de izquierda más o menos coyunturalmente propios a esto. El problema es que ha habido siempre una negación por parte de la radio comercial, que ha hecho de poder fáctico para evitar que tengamos un acceso en igualdad de oportunidades con la radio comercial y con el resto de radios públicas, autonómicas y estatales, ¿no? Este es el gran problema. Y el gran problema que la audiencia debe de conocer. Y no es porque nosotros hagamos daño en el sentido comercial, sino simplemente porque no quieren compartir audiencia con las audiencias de nuestras emisoras. Isabel, cuéntanos. Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice Agustín y con lo que dice Manolo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ellos recomiendan, lo que ellos comentan, mejor dicho, pero creo que también hay una serie de indicios que pueden hacernos abrir cierta luz de esperanza, ¿no? En primer lugar, bueno, pues estamos viendo que en situaciones como estas, ¿no? En las que estamos viviendo ahora de confinamiento y demás y de crisis, bueno, pues los medios comunitarios están respondiendo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y están haciendo pues un servicio público. Entonces, bueno, yo sí sería optimista en la incidencia, en ganar incidencia, ¿no? Porque hablabais de este informe de la RENC diciendo que los medios pues tienen pocas expectativas de ganar incidencia y audiencia este año. Bueno, yo creo que pueden ganar incidencia y pueden ganar audiencia porque se está haciendo un buen trabajo y además se está aportando una visión diferente de la crisis, ¿no? Y esto es relevante también. La parte de la ciudadanía busca informaciones alternativas a lo que le están dando los supuestos servicios públicos de información, ¿no? Respecto a la seguridad jurídica, es cierto que ningún gobierno ha tenido interés absoluto en regular un sector como el de los medios comunitarios. Bueno, porque todos sabemos cuáles son las presiones, como ha dicho Chaparro, que tienen los medios comerciales. Pero ojo, por otro lado, tanto la Asociación Española de Radiodifusión Comercial como las propias, como otro tipo de sectores, también son conscientes de que existe un sector no regularizado también, que es el sector de las radios piratas, es decir, radios con un objetivo comercial que se están llevando un porcentaje de sus ingresos por publicidad, pero que sin embargo no tienen licencia, ¿no? Y entonces o se establecen alianzas y se regulariza muy bien que quién tiene derecho a, bueno, pues a emitir a través de la frecuencia modulada o de la TDT, o nos vamos a encontrar o nos encontraremos con un jardín bastante importante a partir de ahora, ¿no? Entonces ahí sí que a lo mejor es el momento para aprovechar, sentarnos a la mesa y que estos señores, pues, digamos que abran sus oídos a las propuestas del tercer sector de la comunicación. Y por otro lado, no olvidemos también que hay algunas sentencias judiciales que están reconociendo las garantías temporales de emisión de los medios comunitarios. Con lo cual, por otro lado, a lo mejor a los gobiernos también les interesa el regular esto, porque se le pueden encadenar una serie de sentencias judiciales en contra, que al final lo que vas a tener es bueno, pues el reconocimiento en los tribunales de que las administraciones públicas hoy por hoy están violando el derecho a la libertad de expresión y comunicación de la ciudadanía, que no olvidemos que es un derecho constitucional, ¿no? Y que los medios comunitarios forman parte de ese derecho a la información que tenemos todos, ¿no? No solo de recibir información, sino también ser transmisores y actores en la información y en la comunicación, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que hay indicios que pueden pues presionar a las administraciones para que por fin regulen esto de una vez por todas, de una manera adecuada, sí, también, y atendiendo a la necesidad de los propios medios comunitarios. Perfecto. Mariano, que nos quedas tú, ¿cómo ves la actitud del gobierno? ¿Crees que habrá una regularización en 2020, 2021, nunca? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que al hilo de lo que decía Isa, han pasado cosas desde aquella reunión en la que fuimos con Agustín, ¿no? Han pasado cositas. Han pasado cositas como, por ejemplo, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en contra de la Xunta de Galicia, que básicamente es poner un reloj a correr. Y esta vez, por primera vez, el reloj corre contra la administración. Quiero decir, son ellos los que empiezan a tener prisa, porque si no, los medios comunitarios nos vamos a acabar afianzando por vía judicial, por vía jurisdiccional, lo cual es un escándalo. todo hay que decirlo, es una auténtica vergüenza que tengas que consolidar derechos fundamentales recurriendo a los tribunales cuando el Estado está haciendo dejación de sus obligaciones de legislar. Y que además que se lo ha recordado todo el mundo, se lo ha recordado el Consejo de Estado, se lo ha recordado organismos internacionales, todo el mundo se lo recuerda. Y de momento se va al limbo. El problema, yo creo, que está en la otra parte de esta encuesta, ¿no? Que es la propia debilidad del sector, que está íntimamente relacionada con la imposibilidad de regularse. El asunto es, ¿quién va a llegar a la regulación cuando esta por fin tenga lugar? ¿Cuántos medios comunitarios habrán podido resistir? Porque, claro, estamos hablando de unos presupuestos absolutamente irrisorios de funcionamiento, ¿no? Estamos con unos entre 7 y 8 mil euros de media de presupuesto anual de los medios comunitarios. Claro, aprovechando ahora que estabas hablando precisamente de eso, de los presupuestos, que nos ha llamado esa atención, ¿no? Que tú comentas, que es casi el 70% de los medios comunitarios, esos 10.000 euros, ¿no? Bueno, recordemos que en 2020 es de 13.300 euros anuales el sueldo medio y también en 2019 era de 12.600. ¿Cómo lo veis vosotros, Manuel? Bueno, yo creo que también tenemos que reconocer la parte que nos toca como ciudadanía de debilidades, ¿no? Es cierto, como decíais, como expresaba Isa, que en estos momentos la radio comunitaria ha sabido responder. De hecho, este programa me parece una idea magnífica y excelente. No sé cuántas emisoras pueden estar ahí mismo participando en estas emisiones, pero mientras más mejor, pues ya es importante. Pero hay que reconocer que la constancia en las programaciones es muy fluctuante y esto no termina de fidelizar a la audiencia y esto no termina de consolidar a la audiencia. Tenemos una buena imagen de marca ante un sector de la ciudadanía, pero luego tenemos que reconocer que no somos capaces de darle fijeza a nuestras programaciones, por tanto, esa fidelización decae. Y por otra parte, yo no pondría tanto el acento, sí es verdad que la ley limita, es verdad que las condiciones legales limitan mucho, pero yo creo que tenemos condiciones como para superar todas estas trabas, porque ¿qué pasaría si una emisora comunitaria de pronto supera, digamos, que los 50 o los 100.000 euros anuales de presupuesto porque acceda a una subvención europea, acceda a un programa comunitario, acceda a un programa? ¿Alguien le va a decir que no? No, nadie va a decir que no, porque no estamos en unas circunstancias en las que nadie se va a meter en esto, ¿no? Claro. El problema es que tenemos que ver cómo incrementamos la capacidad de construir cooperativas a partir de nuestras emisoras. Esto es lo importante, ser empresa de tercer sector, constituirnos como empresa de tercer sector y empezar a funcionar como cooperativa, consciente de que hay que pagar sueldos todos los meses a varias personas. Y esto se consigue acudiendo a convocatoria, siendo constante y presionando a nivel local a las administraciones. Esto se consigue y en algunos casos se ha conseguido. Lo que hace falta es esta constancia, que cuando alguien se pone al frente de una emisora comunitaria, consiga que no sea por un periodo de 6 meses, 8 meses y el resto puro voluntarismo, porque esto es imposible. El periodismo no es voluntario. El periodismo, para que sea ético y responsable, tiene que tener continuidad y un salario digno. Y esto es lo que tenemos que aspirar, ¿no? Este es un debe que tenemos. Quizás implementando la formación a la hora de solicitar proyectos, Alejandro ha sido testigo en esta semana de cuando, Alejandro Blanco me refiero desde Málaga, de cuando en la asociación nuestra hemos empezado a rellenar la solicitud para esta convocatoria europea de ayuda por el tema del COVID. Y había muchas emisoras que nos llamaban, que no sabían rellenar un papel, no sabían cómo armar un proyecto tan simple como este, que era una petición. Esto es una gran debilidad que tenemos y tenemos que superarla, porque así no vamos a seguir siempre amparándonos en que el problema es la legalidad. Y bueno, yo creo que ya está superado. La sentencia que consiguió Quad me parecen estupendas y magníficas y ya no hay excusa como para que no se diga. Y en el momento en que una emisora supere el techo de ingreso, nadie se va a enterar y nadie va a decir nada. Y si hace falta, pues no lo supera la emisora, pero el resto de dinero se maneja a través de una asociación que colabora con la emisora. En fin, no creo que nos tengamos que quedarnos con eso. Te agradezco, Manuel, tu opinión. Os voy a pedir, compañeros, que seamos un poco más breves porque quedan algunas otras cuestiones que tocar. Agustín, Te pido brevedad, cuéntanos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que, yo antes decía que hasta ahora no han tenido el gobierno ningún interés, ningún gobierno, indudablemente, como comentaba Isabel, ahora es el momento en que se puede tener esperanza. Sí. Unidas Podemos, en su programa electoral, habla de los medios comunitarios. El PSOE también lo tiene presente. Otra cosa es que ahora mismo están, como comentaba, con otros problemas que les afectan más, no solamente el coronavirus. Por eso es importante seguir insistiendo y exigiendo que resuelvan el problema. Pero indudablemente el mejor momento para que de una vez por todas resuelvan legalmente la situación de los medios comunitarios es con el actual gobierno de coalición progresista. Si en las próximas elecciones cambia, volverán las dificultades. Isa, cuéntanos. Sí, voy a... El problema de la legalidad no es superar las trabas económicas o no. Estamos viendo que la mayoría de los medios no superan los 10.000 euros. Entonces, hasta llegar a los 50, bueno, ya hay un camino, ¿no? El problema es que no incrementamos la capacidad, no pueden incrementar la capacidad financiera o alcanzar una sostenibilidad económica, porque si no tienen una entidad jurídica, es decir, si los medios no son reconocidos como entidades jurídicas, pues a lo mejor no pueden alcanzar esas ayudas que pueden obtener de otra manera, ¿no? Es muy importante, desde luego, que los medios comunitarios no se basen solo en el voluntarismo o no se basen solo en hacer una producción radiofónica esporádica. Es importante que desarrollen un trabajo como medio de comunicación y un servicio a la comunidad. Pero claro, cuando tú te presentas a determinadas ayudas, convocatorias públicas y demás, y no te dejan presentarte por el mero hecho de que no estás regularizado o porque te dicen no eres legal, eres una radio pirata, etcétera, etcétera, pues ahí hay un inconveniente, ¿no? Y aunque tú les expliques, me encantaría poder ser legal, pero resulta que llevamos 10 años esperando para que regularice nuestra situación, hay administraciones públicas que dicen, a mí esto no me interesa, ¿no? Cuando digo administraciones públicas, digo también entidades privadas. No olvidemos que hay muchas fuentes de financiación que pueden venir de las entidades privadas. Lo que es importante en este caso es mantener un discurso muy coherente para, a la hora de hacer esta interlocución que comentaba Agustín, tener muy claro qué es lo que quieren los medios comunitarios, qué reivindican y en qué condiciones. Eso es muy importante, mucho más incluso que el tener la entidad jurídica que comentábamos. Seguimos y hemos hablado de medios comunitarios y ahora lo haremos de empresas privadas de comunicación. Su existencia se debe a que son rentables o a que son herramientas de poder, aunque sean poco sostenibles o en lo económico, ¿no? Esta semana el Centro Europeo de Periodismo, una entidad no lucrativa para la formación de profesionales de los medios y que tiene el apoyo de varias compañías como Google o Facebook, ha lanzado una convocatoria de casi 2,8 millones de euros en ayudas a medios de comunicación en toda Europa. Ha recibido en una semana 1.857 solicitudes de subvención a causa del coronavirus. De ellas, más de la mitad son peticiones al fondo de emergencia, un 13% para la innovación tecnológica y un 34% para proyectos que involucren al medio con la ciudadanía. Así que aquí se ha presentado una decena de medios comunitarios en España. ¿Qué podéis contarnos sobre eso, Manuel, Isa, Agustín? Bueno, esas ayudas están destinadas prioritariamente a medios independientes, digamos freelance, y a pequeñas y medianas empresas. Supongo yo que a la hora de repartir esas subvenciones a fondo perdido, pues tendrán en cuenta eso porque ese es el objetivo que pretende el Centro Europeo del Periodismo. ¿Isa? Sí, bueno, los datos que habéis dado y que comentaba antes también Manolo Chaparro, la verdad es que arrojan un escenario en el cual pues es preocupante, ¿no? Porque en tan poco tiempo tantas solicitudes de ayuda, teniendo en cuenta que la mayoría pues van a ser medios locales, son medios independientes, pues es preocupante y nos arroja pues un sector económico muy débil, como también es el sector económico en general en el Estado español. Como estamos viendo, hay empresas que no aguantan un mes entero sin tener ingresos. Ojo, ¿no? Yo quería comentar una cosa y es que para mí las empresas de comunicación no son herramientas de poder o no deben ser herramientas de poder. No deben. Las empresas de comunicación deben de ser un servicio público. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a recibir información de una manera plural y diversa y no solo de los medios públicos. Entonces, también vamos, no tenemos por qué jugar esta disyuntiva de rentabilidad o no existes. Oye, a lo mejor es necesario que los medios de comunicación, aunque no sean rentables, tienen que existir igualmente. Especialmente si miramos a los medios locales, a los de información de proximidad, porque son aquellos medios que prestan un servicio a la comunidad más relevante desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, esto de que los medios sean herramientas de poder es muy dudoso, ¿eh? Recordad que la empresa privada de comunicación, que más que nada la pregunta era, ¿la empresa privada de comunicación son rentables o si no lo son, porque hay empresas metidas en la comunicación, ¿eh? Vamos a ver, en este momento ninguna empresa de comunicación, bueno, alguna excepción hay, es rentable. Antes de la pandemia tampoco. Hay algunos medios que sí ganaban dinero, pero pocos. Hace muchos años, más de 20, no sé cuántos, que el Consejo de Europa ya dijo que los medios de comunicación, además de ganar dinero, que tienen derecho legítimamente a ganarlo, las empresas privadas, cumplen una función social. Y eso es lo que estoy de acuerdo con lo que decía Isabel. O sea, los medios de comunicación son absolutamente imprescindibles, necesarios en un sistema democrático. Pero que no son rentables y son herramientas de poder. Bueno, yo creo que hay de todo. Los grandes medios de comunicación a veces no son rentables y el gobierno se ha encargado de que no se hundan. Por ejemplo, ahí tenemos el grupo Prisa, que fue el más poderoso grupo de comunicación de España. Estaba en quiebra prácticamente técnica y si no es por la intervención del gobierno, que habló con bancos y otros fondos para que entraran, pues probablemente ya no existiría. Pero efectivamente no deberían ser medios de poder, aunque ejercen poder político los grandes. Los pequeños, bueno, también ha habido empresarios de la construcción que para que les requerían terrenos, pues han creado medios de comunicación pequeños para presionar al alcalde o a los concejales de turno. Lamentablemente eso ocurrió en España durante el boom de la construcción. Mariano, ¿qué nos puedes contar? Bueno, a ver, todos tenemos en la cabeza medios de comunicación que llevan dando pérdidas desde prácticamente desde su creación, ¿no? Y que no se cierran nunca. Yo comparto la idea de que los medios no deben ser una fuente de poder, pero el hecho cierto es que lo son. Claro. Y si un medio que da pérdidas desde el principio se sostiene, es porque evidentemente alguien lo sostiene de una forma u otra y con unos intereses u otros. O sea, puede ser con un interés empresarial o puede ser con un interés político. Yo creo que ahora mismo vivimos pues medios que existen simplemente para sostener un discurso y no creo que además sea un discurso positivo para la convivencia ni para los derechos de la ciudadanía. Pero se sostienen y están ahí. El problema de orientar la comunicación desde esa óptica del coste-beneficio es que al final, ¿quién va a poder mantener medios de comunicación? ¿Quién va a acabar controlando la mayor parte de la comunicación mediada? Pues evidentemente quien tiene recursos para soportar pérdidas. A mí ha habido un eslogan de la FESP, ahora que tenemos a Agustín aquí, que siempre me ha gustado muchísimo, que era aquello de que nuestra precariedad es vuestra desinformación, ¿no? Efectivamente. Es muy cierto con los profesionales, pero es que si llevamos eso al nivel de las empresas es todavía peor, ¿no? Digamos que la debilidad de las empresas implica, las empresas de comunicación, la falta de independencia de las empresas de comunicación implica un sesgo terrible en la comunicación y en la información que nos va a llevar pues por malos caminos que ya estamos viendo, creo yo. Claro, nosotros siempre lo hemos dicho, es que la precariedad influye directísimamente en la calidad de la información. Una redacción diezmada por los expedientes de regulación de empleo que ha habido en los 10 últimos años, como son muchísimas redacciones de medios pequeños, por supuesto, y grandes, con periodistas mal pagados, con muchos estudiantes en prácticas como si fueran redactores, etcétera, indudablemente, a la hora de ser presionados, lamentablemente se les puede presionar mejor que a un redactor que tiene fijeza, que tiene seguridad del trabajo, que está bien pagado y que puede enfrentarse a determinadas presiones. Es decir, eso influye directamente en, en el derecho a la información de la ciudadanía, por tanto. ¿Y tú qué nos cuentas, Chavarro? Mira, yo no estoy de acuerdo en que los medios no ganen dinero. Nunca ha habido momentos en los que los medios de información, a mí no me gusta hablar de medios de comunicación, yo creo que tenemos que hablar de medios de información. La comunicación está en los medios de proximidad y en los medios participativos. Y los grandes medios, los grupos de poder manejan, lo que hacen es divulgar una información, transmitir una información, pero no hay un feedback. Entonces, estos medios de información, lo digo porque el lenguaje tiene trampa y a base de llamarles de comunicación parece que son capaces de hacer lo mismo que nosotras estamos haciendo en estos momentos, y no es cierto. Luego, estos medios de información nunca, en ningún momento de nuestra democracia, han ganado tanto dinero como están ganando ahora mismo. Sobre todo, ¿por qué? Pensemos en las grandes corporaciones que controlan las cadenas de televisión. Lógicamente, hay un duopolio. Nunca antes han ganado tanto dinero y han tenido tanto beneficio, pero es que además tienen capital invertido en las cadenas de radio. Es decir, el grupo Prisa pues habrá pasado dificultades, pero no es porque no haya ingresado dinero, es porque ha mal invertido dinero y ha jugado mal sus estrategias de comerciales. Pero la radio, la cadena del grupo Prisa, gana dinero, tiene beneficio, igual que lo tiene Onda Cero a través de A3 Media, y hasta la COPE, hasta la caída de la COPE tiene beneficio. Otra cosa es que sus grandes estrellas se lleven gran parte de este beneficio en detrimento de los salarios de otros profesionales de esta misma cadena. Pero ganan mucho dinero, y a partir de este dinero es cuando se convierten en grupos de poder. Esta es la historia, y yo creo que tenemos que ser conscientes de que cuando se saca una ayuda simbólica desde la Unión Europea de 20 y pico, no sé de cuánto era, de euros, es una cantidad ridícula, que además cuenta con un fondo privado que le vamos a tener que dar las gracias hasta a Facebook. Esto me parece vergonzoso. Nos hemos presentado, pero estos son migajas a repartir en un momento de coyuntura. Y hay que tener en cuenta una cosa. La audiencia de la radio hoy vive de los núcleos que son menores de 50.000 habitantes. Es decir, que si la radio vive hoy, y esto le afecta a todas las audiencias en todas las emisoras de radio, es gracias a la proximidad. Es decir, que nosotros tenemos aquí un capital en nuestras audiencias si somos capaces de conectar con la proximidad. ¿Qué es lo que también nos está fallando? Que la proximidad llega a través de la información. Somos capaces de dar información de proximidad todos los días y fidelizar a esta audiencia, conseguiremos tener mejor resultado, ser mejor considerado. Y esto es lo que nos está fallando. Los análisis deben de ir en esta dirección. Hay dinero, hay que saber buscarlo y hay que saber competir donde tenemos las audiencias, que es justamente en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Manuel, gracias. Os voy a pedir un favor, compañeras, compañeros. Nos queda muy poquito tiempo, por lo cual aquí sí que os voy a pedir que seáis muy concisos, muy claros, porque vamos a hablar de lo que es la polémica sobre el control de bulos contrarios al gobierno. En una instrucción policial interna y en declaraciones en rueda de prensa, el gobierno insta a la policía y a la Guardia Civil a identificar fake news, esos bulos, los susceptibles de crear desafección a instituciones del gobierno. Yo no sé si vosotros lo habéis visto necesario, si querían decir otra cosa, si ha sido un problema de comunicación de la medida. Mira, por poneros un ejemplo, gobiernos anteriores como el de Rafael Correa en Ecuador establecieron medidas en la legislación, incluso sancionadoras, contra medios que difundieran bulos. Así que os pido que seáis muy, muy concisos en este tema. Empezamos por ti mismo, Agustín. Vale, yo creo que ha habido un poco de todo. Mala comunicación y mala explicación. Vamos a ver, efectivamente lo que se trataba era de detectar noticias que creen desafección contra las instituciones, policía, servicios sanitarios, gobiernos autonómicos, etcétera. No críticas contra el gobierno, pero naturalmente esto puede ser un precedente peligroso y la Guardia Civil no está para eso. Es imposible poner puertas al campo. Cuando gobernaba el PP ya se habló en alguna campaña electoral de adoptar medidas contra los bulos, y contra los bulos está el Código Penal, que es suficiente, porque técnicamente hay posibilidad de perseguir a quien incita a cometer un delito, los bulos que se puedan cometer. El resto no son delito y, por tanto, es un atentado contra la libertad de expresión. Entiendo. Isa, rápidamente, tenemos segundos. Bueno, no es lo mismo información contraria al gobierno o institución que bulos y fake news. No es lo mismo decir que si tomamos un desinfectante nos curamos del coronavirus, a decir que el gobierno lo está haciendo muy mal. Efectivamente. Entonces, uno, conllevan una serie de repercusiones de la salud pública muy preocupantes y creo que sí que hay que perseguir e identificar cuáles son esos bulos o fake news. Y otro lado es la información que está contraria al gobierno o a las instituciones, que no estamos hablando solo del gobierno de España, pueden ser las administraciones públicas. Yo creo que el gobierno en este contexto de crisis tiene que hacer un seguimiento muy claro de cuáles son las informaciones que pueden tener una repercusión en la salud y en la vida de las personas. Y además coincido en que ha habido una mala comunicación o en este caso un error tremendo de comunicación por parte de la persona que lo comunicaba. Pero hay que decir que la libertad de expresión y de información no ampara el derecho a mentir a través de un medio de comunicación. Manuel, rápidamente, por favor. Muy rápido. Yo creo que poner más el acento en el error que en lo que se perseguía me parece un debate en vano. Hay un intento de hacer golpismo, claramente, y lo que se pretende es ir contra esta actitud de provocación en la que una parte de la ciudadanía puede caer en estas trampas. Punto. No hay más debate. Está claro que hay un intento de golpismo para vencer a un gobierno que me parece que de una coyuntura en la que está, cada uno puede opinar lo que sea, pero está actuando con honestidad, como no esperábamos en otra ocasión. Luego, el bulo hay que combatirlo sí o sí, y los errores dejarlos aparte y llamarlos errores por su nombre, no otra cosa. Gracias, Manuel. No sé si quieres comentarnos algo, Mariano, rápidamente. Sí, telegráfico, seré telegráfico. Yo coincido con lo que dicen Agustín, Isa y Manuel, estoy completamente de acuerdo, pero yo diría que esto es consecuencia también de otras cosas. Tenemos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a comunicar sin desarrollar legalmente. Y eso es un ámbito de seguridad jurídica en el que por el que se nos pueden colar muchos monstruos. Estos debates hay que tenerlos en situación de tranquilidad, no en situación de alarma. Y teníamos los deberes sin hacer. Hagámoslos cuando vuelva la tranquilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas, a todos por haber participado y nos seguimos oyendo a través de las redes comunitarias. Gracias y felicidades por esta iniciativa. Gracias, buen día, saludos. Daros las gracias a todas esas emisoras que siempre conectáis con el programa y nos emitís desde Las Palmas, desde Málaga, Coruña, Cardedeu, Aranda de Duero, todas esas emisoras. Y hoy queremos dar las gracias también a Rocío Santos, que echó una mano recopilando testimonios. Gracias a José Luis desde Madrid, a Alejandro desde Málaga, a Mariano desde A Coruña y, bueno, mi voz desde aquí, Chus desde Alicante y Rafi desde Málaga. Y recordar que en las redes sociales tendréis todos los programas, los enlaces para que podáis seguir escuchando el otro coronavirus. Rafi, chao, gracias. Hasta siempre.